Hoy Eliseo tiene la dimensión y la semblanza que describe tu nombre. Hoy tus alumnos se llevan el honor bajo la historia que tu academia esconde. Has sido cuna del mejor futbolista y de cantante de talla nacional, con estudiantes prestantes en tu lista. Como te añoro que vuelva el festival, con estudiantes prestantes en tu lista. Como te añoro que vuelva el festival, como te quiero, como te añoro. Ay, mi Liceo, mi gran tesoro, como te escribo, como te canto. Ay, mi Liceo, eres mi encanto. Eres mi encanto, Celedón, por eso te hice mi canción. Por tus 100 años, Celedón, va mi oración. Eres mi encanto, Celedón, por eso te hice mi canción. Por tus 100 años, Celedón, va mi oración. Y como muestra tu festival de danza, si Venezuela ya vino al Celedón. Para este año el visitante es Francia. La arquitectura que exhibe este colegio, que de la costa es figura principal. Una cultura y talento es privilegio, hoy también eres monumento nacional. Una cultura y talento es privilegio, hoy también eres monumento nacional. Óyeme, Rafa, compa Tomás, bailo en tu danza internacional. Ya los 100 años van a llegar, vámonos, Guille, pa'l festival. Ya los 100 años van a llegar, vámonos, Guille, pa'l festival. Eres mi encanto, Celedón, por eso te hice mi canción. Por tus 100 años, Celedón, el néctar puro que el profesor exhala, sabiduría que aprueba San Rafael. Quiero a la paila porque es la bella insignia, con el almendro perenne cerrador. Él se mantiene constante en su vigilia, en los 100 años que cumple el Celedón. Él se mantiene constante en su vigilia, en los 100 años que cumple el Celedón. Como es alumno, quiero llorar. El sentimiento ahí me va a matar. A Escalona voy a invitar. Mar de canciones van a llegar. A Escalona voy a invitar. Mar de canciones van a llegar. Eres mi encanto, Celedón, por eso te hice mi canción. Por tu